Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Vamos a comenzar el bloque escuchando a Sonia, que es nueva en el taller, se incorpora. Y a propósito de una breve lectura, una linda charla que se generó en torno a la idea de libertad. Soy Sonia Carbia, quiero dejarles algo para pensar. Es el prólogo del libro Juan Salvador Gaviota. Hay quien obedece a sus propias reglas porque se saben lo cierto. Quien cosecha un especial placer en hacer algo bien. Quien adivina algo más de lo que sus ojos ven. Quien prefiere volar y comprar y comer. Todos ellos harán duradera amistad con Juan Salvador Gaviota. Habrá también quienes volarán con Juan Gaviota por lugares del encanto y aventura y de luminosa libertad, pero para uno y otro será una experiencia que jamás olvidarán. Hemos hablado acá varias veces de la cuestión de la libertad. Justo no estabas, pero hoy sí, así que te quiero preguntar vos qué pensás que es la libertad. Yo, para mí, la libertad en el ser humano lo es todo. Siempre que no se convierta en libertinaje. ¿Cuál es la diferencia? Una libertad con que una persona tome conciencia de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Una libertad, porque él tiene libertad y acapararlo todo. Es una libertad, no un libertinaje. Diferencia entre libertad y libertinaje. Eso. A ver, Rubén. Bueno, yo calculo que la libertad es algo que se alcanza. Es algo que se alcanza. Estamos en época de decir que se vive en libertad. Pero también se toman muchas libertades, muchas personas que se conocen públicamente y pasan a ser un libertinaje. El libertinaje es directamente de la libertad. A ver cómo puedo explicarlo, ¿no? Tenemos tiempo. Hacer un despropósito. Dale, ¿cómo? Hacer un despropósito de la libertad. No, ya pasarse los límites, porque te podemos tener libertad con límites. Es no cumplir las normas. De vuelta, ¿cómo es? El libertinaje es no cumplir las normas. Sabemos que las normas existen, pero sin embargo hay muchos que las transgreden. Las normas, aunque no nos guste, están para cumplirse. Y sin embargo, hay personas que la transgreden. Por eso es el libertinaje. No, el libertinaje es hacer las cosas que uno no debe, como robar, matar, y hacer esas cosas que uno no debe. Por ejemplo, hacer las cosas mal, no tener escrúpulos, no tener un límite. Y libertad es hacer las cosas correctamente como uno tiene que hacerlas, pagar los impuestos, trabajar y hacer las cosas normales. Ahora, ¿qué pasa cuando hay...? Porque a lo largo de la historia las normas fueron cambiando. No. Claro, cambiando. ¿Y por qué? Porque si las normas son para cumplirse, ¿qué pasó que las cambiamos? Bueno, es cierto. A través del tiempo las normas han cambiado. No es lo mismo el siglo XV que el siglo XX. Sin lugar a duda, el siglo XX fue el siglo donde supuestamente hubo más libertinaje o más libertad en todos los siglos que hubo anteriores. Porque en los antiguos siglos, el 19, el 18, el 17, la iglesia tuvo un poder casi ilimitado y decidía quién tenía que estar casado, quién tenía que estar separado, quién tenía que ser esto. Tenía un poder casi ilimitado. Ese poder se achicó en el siglo XX y sin embargo, si bien la iglesia tiene un poder, sigue teniendo un poder, hay personas que aceptan el poder de la iglesia y hay personas que directamente no creen, así de simple. Rubén, ¿ibas a decir? Un ejemplo de libertinaje es la historia de Pablo Cuchal, que asesinó y descuartizó a una mujer porque se extralimitó en su libertad. Se extralimitó en su libertad, eso es el libertinaje. Entonces, al extralimitarse, asesinó a otra persona, asesinó a una mujer. Digamos, el límite para el ejercicio de la libertad entonces es no hacerle daño a otro. No hacerle daño a otro. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Como ejemplo de libertinaje. Yo pienso que muchas veces la libertad es según la cultura que tenga ese país. Si nosotros estuviéramos viviendo en Holanda, no podemos creer cómo, por ejemplo, piensan los holandeses. En Holanda está permitida la eutanasia, está permitido el aborto, está permitido la droga, está permitido casi todo. Y vos decís, ¿y cómo puede ser que estas personas vivan de esta forma? Y sabés cuál es la respuesta, hay que pensar como holandés. ¿Eh? Seguimos en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospi en LU3. Vamos a escuchar ahora a Silvia. Hola, soy Silvia Luciana Aguayo y voy a leer un poema que inventé yo. El amor. Amor es un sentimiento que se manifiesta de distintas formas, como el cariño de una madre hacia sus hijos, como el amor entre dos personas. Es un sentimiento de alegría y tristeza, y no se siente... de tristeza y no se siente correspondido. Solo se necesitan dos personas para amar. Es tan bello como las flores en la primavera y cuando renace el amor estamos tan felices. Sentir sus caricias y besos, su compañía es volar al cielo y aterrizar en una nube de esperanza. Tramo final para nuestro programa de hoy. Nos queda escucharlo a Ariel, quien ha leído algo que motivó alguna reflexión a propósito de la idea de imaginación. Bueno, ¿qué es la imaginación? Bueno, soy Ariel Puebla. Voy a leer un libro que se llama Te vas haciendo hombre. Y el título es Se levanta el telón de una comedia. Es muy corriente llamar a la imaginación la loca de la casa. La frase es exacta, porque la imaginación se complace en lo irreal, exagera, dramatiza y a veces produce en nosotros imágenes procaces y peligrosas. Seguramente que está loca. ¿No deberíamos llamarla también el hada de la casa? Porque sin ella no podríamos conservar ninguno de estos espectáculos prodigiosos que la naturaleza nos ofrece cada día. Todas las imágenes que impresionan a nuestro sentido de devastación pronto. Los rincones que amamos, la mansión familiar y hasta el rostro querido de nuestros padres. Nos parecemos a los espejos que dejan de presentar los objetos tan pronto como estos se alejan. Gracias a la imaginación podemos retener lo que perciben nuestros sentidos, resucitar a nuestro gusto la forma, los colores, los perfumes y los sonidos, agruparlos y combinarlos en nuestra fantasía siempre que queramos. Tienen una parte principal en todos los inventos, en todos los descubrimientos, en todas las realizaciones. Su influencia es grande en la inteligencia y en el corazón. Sin la imaginación, la inteligencia es menos fecunda. No tienes más que leer la historia del pasado y te darás cuenta de los grandes realizadores. No sé si para dicha o para desgracia nuestra, han sido hombres de gran imaginación. La imaginación con la sensibilidad y la inteligencia nos introduce en la belleza de los seres y nos hace capaces de crear nosotros mismos la belleza. La imaginación ha sacado de la nada todas estas obras artísticas que son el honor y la alegría de la humanidad. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la imaginación es muy importante para el hombre, porque sin ella no habríamos hecho las cosas que hicimos, que inventamos, que el hombre inventó, como por ejemplo la rueda, el coche, la bicicleta. El hombre es un ser de gran imaginación. Y la pregunta inicial sería, ¿qué es la imaginación? Bueno, la imaginación es lo que nosotros pensamos, para descubrir alguna cosa, para hacer alguna cosa. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 en 1080. Recordamos, el Hospi forma parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena y forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y en este sentido, en el final, recordarles que la semana que viene no estaremos al aire, pero estaremos sí trabajando en esto que es radio, porque estaremos participando en Córdoba del primer foro y encuentro de arte por la desmanicomialización hacia un 2020 sin manicomios. Este foro organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y sobre el cual seguramente les contaremos mucho a la vuelta dentro de 2 semanas. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.